De Robots, We Are the Decadents. Aquí estamos de nuevo en la segunda parte del programa especial de En Franca Decadencia sobre inteligencia artificial. Nosotros artificios tenemos pocos, inteligencia no tenemos prácticamente ninguna. Así que bueno, la primera parte se ha solventado como se ha podido. Algo de edición mágica que habrá hecho el Paulo del futuro hará que el escuchante del futuro o el oyente del futuro no sea consciente de algunos errores de bulto que han sucedido. Eso espero. Y nada, ahora vamos a ir con la segunda parte. Por si alguien no ha escuchado la primera, dudo mucho que esto lo escuche mucha gente, y ya más dudo que alguien que escuche la segunda no escuche la primera. Estamos con Javier de la Chica y con Rafa Cano. Han estado un ratito debatiendo sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y su transformación o su impacto en el mundo profesional de la animación. Y ahora vamos a hablar un poquito más de, ya más en términos genéricos y con menos organización, intervendré un poco más, lo cual amenaza con monopolio, y vamos a hablar de esta cuestión. Bienvenidos de nuevo Rafa y Javi. Hola. Hola. Hola. Venga, pues yo, como os comentaba, ahora lo voy a plantear de una manera más abierta, que tiremos un poco millas. Yo creo que más o menos ya estamos en caliente, por lo que he visto en la pausa técnica que he hecho. Vosotros habéis seguido ahí dándoos la chapa mutuamente, o sea que entiendo que sí, que tenemos todavía músculo y carrete para tirar otro programita. Y venga, vamos al lío. Por empezar por algo original, más allá de visiones sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, creo que podremos estar todos de acuerdo en que la razón de ser de la inteligencia artificial, del desarrollo, de la inversión, no del hecho, sino de quién y por qué lo ha hecho, es económica, ¿no? Entendemos que esto se hace porque genera beneficios. Venga, hablado un poquito de esto. Dale, empieza tú, Rafa, que antes te has enfadado. Que lo sepa España, que se ha enfadado porque dice que le he dado el segundo turno y entonces, claro, pues así. Que así. Venga, dale. Yo no me he enfadado, yo estoy enfadado. Venga, pues sigue enfadado, pero habla enfadado. No, simplemente, por ejemplo, con el tema de económico, yo hacía así con la cabeza porque creo que hay un interés de control. Es decir, es centralizar mucho, no solo centralizar y controlar el poder económico y hacia dónde va y un poco el no perder dineros, sino cómo ganarlo mucho más, sino también es que es una herramienta que está dándole mucho poder a los estados. Es decir, creo que era Harari, no sé si filósofo... El filósofo ese sí, israelí, del sí. Que, qué poco, para lo filósofo que es, qué poco está hablando de la limpieza étnica y de la invasión bueno, de Gaza, ¿no? Bueno, a lo mejor son el tipo de preguntas que le hacen en las entrevistas, pero sí. El tema que él comentaba es que en la época pues de los nazis o de la época de Stalin y tal, eran los funcionarios, los con sus límites diarios, los que dejaban sin revisar pilas y pilas de papeles. El cruce de datos de la NKVD de la que hablábamos antes, ¿no? Sí. Podemos hacer 10.000 escuchas al mes, pero ¿cómo cruzamos todas esas escuchas para saber quién le dice qué a quién y dónde están los focos de posible resistencia? Y personalmente, no porque lo piense yo, sino por hacia dónde están apuntando muchas personas críticas sobre el tema, es esto le da un poder y un control a estados y gobiernos totalitarios. Es decir, para no ir tan lejos con el tema Trump, uno de los mayores promotores es el de Oracle, no me acuerdo cómo se llama ahora, que hablaba que es uno de las terceras personas más ricas del mundo o algo así, que hablaba de un poco que quién vigila al vigilante, es decir, era controlar a la policía con esa, que la inteligencia artificial iba a ayudar a que la policía hiciera bien su, claro, y hacer bien es de, ¿qué significa bien? Según le, a quién le preguntes, uno y dos. China, por ejemplo, tenía, no sé, no recuerdo cómo se llamaba, el modelo de ciudadano. Sí, el carnet de puntos de la, sí, de, que era del como, buen ciudadano. Si tú, si eres sumiso y obediente, tienes derechos. Puedes acceder si a una eres... habitación de hotel 5 estrellas o a mejores condiciones de precios para un vuelo, lo que sea, pero oye, si te has quejado aquí en uno, o te has manifestado, ya no te, 3.5 puntos en el carnet de ciudadano especial o ciudadano ejemplar. Y para mí, de hecho, las voces críticas, sobre todo por toda la información que hemos ido dando en nuestra con las cookies y en las redes sociales, y no para, porque esa ha sido otra de los grandes engaños, no es para vendernos más cosas, y no, realmente es que pueden hacer modelos predictivos para saber si tú eres un ciudadano en el que vale la pena invertir para medicarte por un problema crónico que tienes, o tenemos un sesgo de información tuyo para decir, no te vamos a costear el medicamento porque tú fumas. Y eso es algo, eso es un ejemplo muy tonto que he puesto porque se me acaba de ocurrir, pero mucho más grave, como que los bancos acceden a mercado negro, porque además es ilegal para los bancos, no pueden acceder a ese tipo de mercados, comprando información que hay, que hemos gestado nosotros, hemos provisto a la, con el uso de internet en general, para saber si tú eres una persona, aunque tengas dinero, aunque tengas trabajo, si tu modelo predictivo se te concede una hipoteca o no. Ellos nunca te dirán el motivo por qué no te la conceden, pero porque muchos han comprado esa base de datos que hay para hacer modelos predictivos, que ya están avisando que tienen un problema de sesgo. Entonces, ¿es económico? Sí, pero también es un control de población, porque una de las cosas que decía, no me acuerdo qué economista era, hace unos 10 años, era como sobre la renta mínima, que íbamos a perder mucho trabajo por el tema de la tecnología, etcétera, etcétera, y entonces el opio, que va a haber opio para cómo bajas tú la agresividad de una población con tiempo para quejarse y con cuando el hambre aprieta. Y yo siempre pensaba que el opio era droga, y hasta un punto el otro día dije, hostia, el opio es el scrolling infinito del TikTok. Y no sé, se me ha quedado... Bueno, sí, porque de hecho yo te he preguntado si la razón era económica y me has empezado a hablar del control estatal. Bueno, también tiene porque su relación... Porque no creo que sea solo económico. Claro, pero sí lo es. Porque bueno, los trabajadores somos nosotros. El Estado necesita que trabajes, porque si no el capital no sobrevive o no pervive. Bueno, había una propuesta por ahí de que las máquinas pagaran sus impuestos. Porque esa es la gran pregunta. Si el 60% de trabajo se va a perder, el trabajo humano se va a perder, el Estado deja de ganar dinero. ¿Cómo va a ganar dinero para sus cosas? Venga, Javier, dale. Hay varios planes malignos de estas empresas, y uno de los más flipantes fue el de OpenCoin. No sé si esto lo tenéis ubicado. Esto empezó a aparecer por un montón de centros comerciales en todo el mundo, unas bolitas que podías acercarte y escanearte tu retina. ¿Visteis eso? Esto sí. Lo, a cambio se denunció, de, se claro, denunció a cambio de una cantidad ínfima de dinero. De una criptomoneda que efectivamente es ningún tipo de dinero hasta que alguien demuestre lo contrario. No, pero que incluso en términos de criptomoneda era muy poquito. O sea, que no era como que tú te daban un millón de criptopoderes, sino claro, que era un... Ojo con eso. Se ha prohibido, o se quejó, o se denunció, etcétera. Ahora, no sé si habéis pasado por el centro de Madrid, hay una tiendecita que te dice, hazte tu foto de tu ojo. Y digo, pero qué hijos de puta. En todas partes, lo he visto en 4 ciudades de España en los últimos meses. Que como me han prohibido escanear el ojo, pues vente tú a hacerte una fotito de tu iris. Digo, pero esto... Para hacerte un cuadro es espectacular. Pero lo más... La historia con esa criptomoneda, todo esto es una empresa, OpenAI, pero es una empresa cuya principal accionista es OpenAI, por lo tanto es OpenAI. En realidad la criptomoneda, la infraestructura que estaban desarrollando, es una infraestructura económica de criptomoneda con intención de ser la moneda de curso legal el momento en el que se acabe el trabajo y tengamos este sueldo universal. Entonces estaban haciendo al mismo tiempo el tema del escáner de retina, tener un dataset que encima sea lo que te identifique como persona, o sea, puedas, cuando accedas a internet estés constantemente siendo, bueno, estés siendo registrado como que eres tú la persona que está haciendo esto, ¿no? No es un bot y no eres tú con otro nombre, sino que eres tú, un DNI digital, tu banco, tu todo, al mismo tiempo que están desarrollando esa moneda. Claro, A mí me gusta mucho la ciencia ficción y yo creo que casi todas las historias de ciencia ficción son reales, pero están en momentos históricos diferentes. A ver, efectivamente, eso es así. O sea, quiero decir, aunque se lo haya prohibido, gracias a Dios, y ya veremos cómo se, si esto realmente se puede redirigir de alguna manera, las empresas están empezando a tener una acumulación de poder muy bestia. Muy bestia y mucho más loco y distópico de lo que hayamos visto jamás en la vida. No son todas las empresas que se dedican a esto. La inteligencia artificial se ha convertido en internet. Eso es así. Ahora de repente es el... Pregunta, ¿cuántos motores significativos de inteligencia artificial hay? Motores. Significativos, vale, o sea, sí. Motores o inteligencias artificiales, sí. No te digo pues uno en un pueblo ha hecho una, sino cosas que hay en grandes... Hay muchas, o sea, la más famosa importante es OpenAI con su ChatGPT. Sí, OpenAI y luego está la china, como era DeepSeek, no sé qué, DeepSeek. Por el otro lado. Pero en términos numéricos, ¿que hay una docena? Copando, digo. Sí, en la primera división. Podríamos decir algo así. Vale. Depende de cuál sea su uso, ¿no? Porque te puedo decir que las hay súper avanzadas en el mundo del cine. Por ejemplo, uh-huh. Que ahí está Runway haciendo sus cosas, que me parece lo están haciendo bastante bien. Uh-huh. Hay otras que se están dedicando a sectores más pequeños y luego como más empresitas subsidiarias, ¿no? Pero las que están avanzando la cosa, podemos hablar de unas 20 empresas, una cosa así, uh-huh. Más o menos. Okay. Es efectivamente el sueño húmedo del totalitarismo. Sí. Hablaba Rafa antes de los estados totalitarios. No sé yo si eso es como es redundante, ¿no? Visto lo visto. Pero hay que decir una cosa importante, que además de estas superempresas, hay un montón de ramas de open source bastante grandes, y bastantes cosas que está generando una comunidad a unos niveles incluso mucho más avanzados. Porque... Grandes como pudiera ser el open source con los navegadores, que está el Google, Chrome petando, copando, y luego hay por ahí los Tor o los navegadores de... No, no sé si Tor es código abierto, sé que es no lo web sé, oscura, tampoco. Pero... No sé mucho sobre los navegadores open source, pero si es una cosa muy grande lo que está pasando en el universo open source, porque al final casi todas, también es una parte un poco irónica y triste, pero todas las empresas grandes se están alimentando de los hallazgos bestiales que está haciendo la comunidad, pero los hallazgos están surgiendo ahí y está siendo uno de los principales motores. Y eso lo bueno es que toda esa tecnología está en mi ordenador guardada, en mi pendrive. Quiero decir que eso no es una cosa que el día de mañana pueda llegar una de superempresa y decir, ahora te abro la puerta o te la cierro, según quiera. Entonces es una rama que me parece bastante importante tenerla ahí. Y está pasando en casi todas las ramas de inteligencia artificial. Dale, Rafa. Sí. Hablabais de 20 empresas, pero a lo mejor son 4 fondos de inversión. Quiero decir, es como lo que ha pasado ahora con el fondo de inversión israelí, con no sé cuántos. Sí, el que financia todos los festivales, claro. Viña Rock, obviamente. Claro. Y el de los metaleros. No, dejadme decir que yo contra el metal tengo una cruzada personal. el que hacen ahí en Viveiro, ¿cómo se llama ese? Resurrection. El Resurrection. Ay, ay, ay, el Resurrection. Resulta que era una empresa y solo querían ganar dinero. ¡Chorprecha! Continúa, Rafa. No, y una cosa que decía, gracias a Dios con el que se haya prohibido o denunciado, no, gracias a las regulaciones y a la gente que se queja. Sin duda, a Dios no lo estoy agradeciendo nada. Pero... Como que se le pone. Y como llevamos ya una buena racha de décadas denostando un poco el movimiento sindical y las acciones de rebeldía y de queja, como si fuese el que ya viene el aguafiestas, pues gracias a los aguafiestas podemos frenar un poquito esta invasión. Uh-huh. Lo digo por eso, como chascarrillo de lo de gracias a Dios. Sí, es una coletilla que me tengo que quitar como pueda. Y... No pasa nada, lo importante no es eso. Eso es solo para los cursis y los fetichistas de lo simbólico. Léase Íñigo Errejones de la vida. Pero yo vuelvo a... Pues para mí sí que importa, porque vuelvo un poco cuando se le llama inteligencia artificial, es como que parece sí, que importa, no eres tú. Pero no importa es... Importa en el sentido de que somos nosotros las personas las que podemos decidir qué hacer. Si pasamos por el aro o no, y en qué forma, y si no tal. Bueno, y hablabas un poco sobre estas 20 empresas y tal, y pues yo perdí el hilo. Bueno, pues estábamos hablando del si hay 20 empresas, que hablábamos de una docena o de 20, es igual. Estamos hablando de un planeta de 9.500 millones o 8.500 millones de personas, que haya 9 consejos administrativos formados por 10, 20 personas cada uno, o que haya 20 empresas con sus consejos de administración, sigue siendo totalitarismo, sigue siendo una reducción al absurdo, sigue siendo tiranía, sigue siendo muy poquitos decidiendo por la absoluta mayoría del personal. Sí, venía a colación con el tema de las regulaciones, de no Dios, sino la gente que se queja y denuncia, que parece que Europa parece que la tontita del grupo, porque es que regula mucho, nos está frenando la fiesta, ¿esto qué es? Y creo que es importante ir un poco más lento. ¿Por qué? Porque creo que es importante pensar en qué va a derivar un poco todo. Tú decías antes sobre el tema de database, que está en tu pendrive, tal, no sé cuánto. Mucha de nuestra información, no solo personal, sino de nuestro trabajo diario, de las instituciones, de por ejemplo el ministerio, del que sea, trabajan con Microsoft, trabajan con Google, y la base de datos de toda esa información está en no está en terreno europeo. Entonces, por ejemplo, hay una abogada experta en ciberseguridad que a mí me gusta mucho seguir, sobre todo porque yo entré, la conocí por humor, porque ya seguía un evento de Crypto Bros aquí en Madrid y empecé con unos chistes y tal, y dije, esta tía es no solo es muy lista, sino muy graciosa, yo quiero... Y he ido descubriendo un poco, desde su prisma y de su punto de vista, las ventajas y muchas desventajas que tiene todo esto. Entonces ella habla mucho de... Ya no usa nada de Meta, no usa WhatsApp, no usa nada, y fomenta mucho él... Pues no solo el open source, sino empresas a lo mejor europeas donde tienen sus servidores en Alemania, en terreno no. Y fíjate ahora con Trump, como de repente, si yo esto lo digo hace 2 años, dice, Ana, el chalao este, y ahora es como con Trump y con la agencia de Trump y todo lo que está haciendo con la información y el funcionariado, incluso arrestando juez, o sea, una jueza el otro día, digo, pero ¿esto qué es? Claro, tú Arcel, a favor de eso. Pero toda la información, o sea, yo estoy firmando en NDA por lo que estoy trabajando, pero la empresa pues trabaja con Gmail. O sea, yo creo que hay que darle una pensada un poco dónde va la info que generamos. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y de hecho, o sea, creo que la descentralización es una cosa bastante, bastante importante. También es verdad. Pero no aparece la tendencia. Vivimos en una. Eso sí que sería lo punk. Bueno, sí, efectivamente, pero claro, esto es. Ahora me pongo en una posición complicada. Ha habido grandes tecnologías bastante importantes y que a día de hoy hubiesen sido bastante vitales para el tema de la descentralización. Y claro, me pongo en un problema porque aquí es hablar de criptomonedas, y es hablar de los NFTs, y es hablar de todas estas cosas, ¿no? Yo nunca, no, son temas que conozco de manera relativamente tangencial, no he sido como las fiebres en las que he participado, pero fíjate, el tema de los NFTs, en realidad, era una herramienta de, bueno, el blockchain era una herramienta de sellado de datos, o sea, para cerrar y tener seguimiento de datos. Y eso es una cosa que si en realidad hubiésemos entendido bien a tiempo, hubiese sido muy vital para lo que está pasando ahora. O sea, porque ahora si todos esos datos estuviesen sellados, cuando yo hago una imagen con IA, toda esa trazabilidad de cuántas imágenes han aparecido dentro de podría esto. Podría llegar yo y decir, oiga usted, esa película que ha recaudado 8 millones de dólares, como en una micro inspiración, plagio, uso de datos míos, se ha basado usted en mi foto, en mi canción o en mi tal, quiero mi céntimo. 0, ajá. Efectivamente. A mí me gustaría matizar esa narrativa. Dale. Correcto. Pero se ha utilizado para especulación. Completamente. Quiero decir, que a lo mejor puede ser lo mismo que le pase a la IA. Quiero decir, por eso es tan importante no vender un producto, sino el tomárselo un poco con calma, revisar un poco, porque a lo mejor el problema del NFT no es que no lo supimos entender, sino cómo se vendió. Esto es la fiebre del oro y vamos aquí a especular todo porque todo el mundo va a ser millonario. Claro. Y ojo, era estafa piramidal, vaya. Sí, sí, completamente. Se convirtió en el foro filatélico por mil, ¿no? Fue una cosa igual que ha pasado con las criptomonedas, ¿no? Que es una ludopatía de repente, ¿no? Me recuerda a las tiras estas cómicas del Yes, but. Sí, sí. Es como, pues sí. No, completamente. Yo te digo que jamás he participado en estas tendencias precisamente porque para lo que servía, para lo que parecía que servía en ese momento, era justo para que Alberto Mielgo saque sus cromos y los venda por un dinero desorbitado. Nunca me pareció interesante. Pero es verdad que esa tecnología, que encima fue muy criticada por muchos motivos por los que también la IA está siendo criticada, como el tema medioambiental, como que al final fueron como mantras voy a llamarlo mantras, pero bueno, no voy a llamarlo de ninguna manera. Quiero decir, el discurso generalizado se criticó por unas vías, y creo que no supimos ver realmente la utilidad que iba a tener para todo lo que venía, porque tampoco podíamos tener una bola de cristal, ¿no? Pero desde este punto de vista es como me posiciona la inteligencia artificial. O sea, me parece que también es útil que empecemos a entender la inteligencia artificial fuera de estos mantras, siendo plenamente consciente del peligro y siendo plenamente consciente de que es una cosa que va a traernos problemas. Pero creo que de momento es una herramienta que también podemos utilizar en nuestro beneficio, ¿sabes? Y sobre todo de cara a poder anticiparse a cosas que puedan venir. Iba a comentar una cosa también, pues ya me lanzo. Iba a comentar una cosa, porque hablabas de Europa, y claro, efectivamente decías esto de que llámalo 20 empresas, llámalo 4 fondos de inversión, llámalo 2 países. Llámalo una guerra bestial, comercial, inmensa. Hablamos de Estados Unidos y China. Efectivamente. Quiero decir que además son dos modelos en los que el gobierno chino es dueño de esas empresas, Estados Unidos, las empresas americanas son dueñas del gobierno. Entonces, quiero decir que al final estamos hablando de... Sí, de la prevalencia del Estado sobre el capital o del capital sobre el Estado, pero capital y Estado, alianza sí, criminal. Totalmente. Y la importancia de estas grandes empresas tecnológicas dentro de los gobiernos. Entonces, ciertamente la parte bonita, buena de vivir en Europa es que precisamente somos más reflexivos con estas cosas y importamos menos, creo. Pero es verdad que eso también es un problema, porque realmente estos países no van a parar. Y no van a parar en absoluto. Y el proyecto, no sé si conocéis el proyecto Stargate de Trump, que es la inversión millonaria que va a hacer la inteligencia artificial, que son 500.000 millones de pavos. Son 4 estaciones espaciales internacionales. Uh-huh. Esa es la pasta que se va a invertir en inteligencia artificial. Esto, o sea, no va a parar. Creo que en Europa está bien que hagamos este tipo de cosas, pero luego ocurre que desde el ministro de Cultura se hace este anteproyecto de ley imperfecto, a más no poder, desubicado. Era un proyecto en el que, pues, por poner contexto, proponía hacer una serie de... Hablamos de España, ¿no? De España, sí. Uh-huh. Proponía hacer una serie de bancos de artistas, de alguna manera que no se obligaron a explicar, porque no creo que ni ellos entendiesen, pero regular cuántos datos tuyos están utilizando y meterte en una especie de canon como el de las GAE. Unas GAE, ¿no? Sí. En plan, vale, sí, sabemos, vamos a quitar lo tuyo, pero te vas a llevar un... Claro, sabemos ya todos los problemas que implica eso. Y no es, ya te digo que desde luego no es lo mejor, pero lo que ocurrió fue una reacción frontal, contraria, bestial, que lo que ha hecho es que nuestros queridos políticos digan: yo no me vuelvo a meter a hablar de inteligencia artificial jamás en la vida, porque sabemos cómo funcionan nuestros países, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también deberíamos, el sector artístico, deberíamos empezar a abrir un poco la mente a ver que a los escenarios realistas. Y sé que es jodido decir esto, debe ser que también que me voy haciendo mayor, pero creo que deberíamos abrir nuestra mente a los escenarios realistas y saber precisamente que el botón de apagado no va a existir, que esa sería la solución perfecta. El botón de volvemos a 2020, esto no ha pasado, ha sido un mal sueño. Creo que eso no va a ocurrir. Entonces, no, eso es un hecho, eso es indiscutible. O sea, la transformación ya está sucediendo. Un poco lo que interesa saber es a dónde nos está llevando. Pero nos está llevando ya, no es un futurible. Dale, Rafa. Yo, a lo del famoso anteproyecto de ley del Ministerio de Cultura, porque las palabras importan cómo se explican las cosas, y no es que hubo un rechazo de cabreo infantil, sino porque hubo muchas asociaciones que trabajaron muy duro para documentar, para informar, para reunirse con, y fueron no escuchadas, no atendidas, uh-huh, y silenciadas. Yo creo que ese rechazo, aparte de lo evidente, no fue solo por un cabreo de no entender la situación, sino es un: nos hemos pegado un currazo, te hemos querido informar mejor, has pasado de nosotros. Uh-huh. Para intentar simplificarlo un poquito. Entonces, creo que las asociaciones y los artistas en general podemos tener nuestra forma errónea a veces de quejarnos, uh-huh, pero que no estamos abiertos, creo que es un poco, esa perspectiva es errónea. Está claro que dependerá con quién hablas y tal, pero hay un trabajo muy, muy concienciado que se está haciendo a través de asociaciones, con asesorados por abogados, abogadas, sí, especialistas en propiedad intelectual, etcétera. Y creo que lo que hay, como siempre pasa en política, es hay anuncios y después quieres que ese anuncio cuele, como claro, por ejemplo cuando soltaba el gobierno cosas como tan ridículas como una red social pública. Uh-huh. Quiero decir, tú eres idiota. Quiero decir, por eso creo, por sobre todo lo que querría un poco es matizar ciertos, porque creo que entiendo el porqué. Uh-huh. De sí, obviamente veríamos, no podemos volver para atrás, pero a mí no me parece que sea pasar por el aro. O sea, hay que no es que haya que complicar las cosas, es que es cuanto más te esfuerces por intentar llegar a consensos más cercanos a lo que crees, mejor. Y si eso es retrasar cosas, pues oye, es lo que tiene ponerse de acuerdo con gente. O sea, tienes toda la razón y no quería que sonase a eso. Es cierto, hay ciertas asociaciones con las que he tenido contacto, no voy a poner nombres porque no me parece bien, pero he tenido varias asociaciones con las que he tenido contacto y un acercamiento por un poco entender cuál es su postura, y realmente me preocupa que muchas veces lo que me encuentro es un, si no volvemos al 2020 y apagamos la máquina, no nos vale nada. Y creo que es un desgaste de energía, porque precisamente entiendo el cabreo, porque es un desgaste de energía que va a ocurrir sí o sí en ese aspecto. O sea, por supuesto no digo que haya que pasar por el aro, ¿eh? y creo que una legislación es obligatoria, al mismo tiempo que me parece que es, no sé si imposible, pero muy, muy difícil. Es que simplemente a lo mejor el que empresas como EGAES o DAMA o creo que fuesen las que recaudasen, y el tú tener que decir que no. O sea, creo que había cosas fáciles de modificar y matizar, sí, para que se hubiese aceptado un anteproyecto de ley con imperfecciones, porque creo que eso es importante. Nada es perfecto y no pasa nada, porque lo importante es el ir mejorando, ir avanzando, ir viendo un poco cómo van las cosas. Y sin creo duda, que quizás esos matices fueron los que más dolieron, porque al final la GAE siempre gana con el canon digital que seguimos a día de hoy pagando. Claro. No, totalmente, y sí. Y además la cosa es que si estas asociaciones no están siendo escuchadas, ¿de quién viene esta ley? ¿De dónde salen estas ideas? ¿A quién le está...? Patronal. Ahí la hemos... patronal. Ahí has hablado. Bien, venga, voy a cambiar un poco de tercio y me gustaría que habláramos un poco esta idea, ¿no? De, efectivamente, ¿no? La inteligencia artificial, como decía un dueño de una empresa, cuyo nombre no citaré, la obsesión, ¿no? De las tecnologías, de las empresas que apuestan más por este modelo, es eliminar las barreras técnicas entre la imaginación y la creación, o la animación en este caso. Es muy difícil hacer una lectura evitando asociar barrera técnica a puestos de trabajo, a trabajadores, ¿no? Que es lo que eleva el coste en ese caso. El coste tanto en tiempo como en dinero, que son los recursos de los que dispone las empresas, es lo que tienen. Si van a eliminar, o sea, ¿nos va a liberar esto del trabajo? Porque una cosa que puede hacer, ¿no? Esto que es una frase hecha, ¿no? ¿Por qué tengo que seguir pasando la aspiradora o fregando los platos, pero me tengo que quedar sin trabajo? O sea, ¿por qué me quita de lo que mola? ¿Por qué el desarrollo tecnológico y el fetichismo, esta especie de religión tecnocientífica que todo lo apuesta a la productividad y al desarrollo de la tecnología, nos libera de todo menos de lo que nos tenía que liberar, que es de trabajar y dedicar nuestra vida para que otro gane dinero y para... ¿no? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo veis vosotros esa contradicción, si es que la veis? Vale. Para empezar, yo creo que esa frase o esa expresión o lo que haya dicho esa persona es una mera estupidez. ¿Por qué? Porque creo que las barreras, más que tecnológicas, o sea, la tecnología puede ofrecer ciertas limitaciones, pero las barreras las ponen las personas. Pero es que los puentes, puede ayudar la tecnología, pero los puentes son también las personas. Y pongo un ejemplo práctico que ya ocurre. Es decir, ¿cómo gestionas un equipo de trabajo? el remoto, el presencial, por muchos motivos, genera problemas y facilidades. Esa uh-huh. persona que no tiene que mudarse para 6 meses que va a trabajar en una producción, pues el remoto es muy, muy guay, pero el, oye, mira, te comento aquí, fíjate en la pantalla, gírate, eso lo impide. ¿Y qué pasa? Uh-huh. Que se llega mucho más a conversaciones más abiertas. Se pierde el vínculo más humano, sí, más... ¿Por uh-huh. qué? Porque en el oficializar una reunión online parece que la gente tiene que decir cosas o importantes, o quejarse, o estar uh-huh. de acuerdo o no de acuerdo, y eso genera una conversación muy... a veces muy inútil para uh-huh. ponerse de acuerdo con, ay, pues no lo sé, pues vamos a ver, o sea, esas facilidades que te da lo presencial, poner caritas, uy, me ha escrito esto por Slack, está sí, enfadado, está de buen humor, hoy le voy a pero comentar es que esto, es está de mal humor, porque eso se lo comentaré con mañana. Con caritas y espejos, uh-huh. el ser humano es capaz de ir más allá y dice, oh, pues bueno, pues no pasa tanto, no ha sido el tono, ¿no?, de los mensajes. Entonces, son las personas las que barreras y también los puentes. Y creo que pensar que una tecnología va a hacer que eso funcione, mentira. Yo siento que trabajo peor que hace 10 años. Uh-huh. Y tenemos mejor tecnología, más tecnología, pero trabajamos peor. Y eso es por muchos motivos y casi todos son un malentendimiento del uso de la tecnología y sobre todo una falta de atención a las personas. Cómo mejorar las condiciones de trabajo de las personas, motivar a las personas, generar un buen ambiente de trabajo. Eso son personas haciendo mal cosas o personas que hacen bien cosas. Es decir, la tecnología no, y creo que ese señor lo que está haciendo es vender un producto. Por eso dice eso. Es una campaña de marketing. Sí, pero vuelvo al inicio de esta parte del programa, ¿no? La motivación, es decir, el por qué la industria, los estados y el, si podemos, lo llamamos el capital, pero no, por no irnos a términos tan politizados o tan complicados, las empresas apuestan por la inteligencia artificial porque les renta o creen que les va a rentar. Esa es la apuesta. No apuestan por... las empresas no te invitan a lo del Friday, no sé qué, de las cervezas de después del trabajo, que debe ser como la pesadilla de cualquier persona con un poco de no sé, de sentido de la vida social. No te invitan porque hay un interés evidente, y el interés de una empresa es el beneficio, no es otro. O sea, por su naturaleza no pueden tener otro, ¿no? El interés de un caballo es la supervivencia, el interés de una empresa es el beneficio, porque ahí reside su supervivencia. Bueno, entonces... es que, un poco también FOMO. Es como lo de transmedia. O sea, ¿cuántas veces? FOMO quieres decir subirte FOMO, al carro, ¿no? FOMO es miedo de perderme. Miedo de perderme algo. Pero además lo digo mal y digo mofo. Uh-huh. que es el miedo a perderte algo. Y digo, no vaya a ser que sea yo el tonto que me sí, pierda pero el tren del tren. Igual que la fiebre del oro, sí, luego es que no lo conseguirían todos. Pero el interés de los que van a buscar oro era el conseguir el beneficio económico. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Bueno, dale, mi parte. Te iba a responder sobre lo de la frase de los por qué los robots no nos ponen las lavadoras y los estos mientras nosotros. Sí, porque nosotros tenemos que seguir limpiando la casa o limpiando el váter y, claro. y sin embargo nos quitan de. ¿Tú has visto los robots? Los robots que están fabricando, o sea, los robots domésticos que quieren meternos en casa. No. Es que los bichos, los de Tesla, por ejemplo, dan mucho miedo. No sé yo si me gustaría que ese bicho pusiese mi lavadora. Uh-huh. La verdad, prefiero seguir poniéndola yo. Sobre las barreras tecnológicas creativas. A ver, hay una cosa que pienso y no tengo ninguna certeza, y de hecho pues también me gustaría mucho saber tu opinión sobre esto, pero mi sensación base de estudiar 3D y probar un poco como lo que suelen hacerte las universidades, que es un poco un picoteo de cada uno de los departamentos, cómo funcionan. Mi sensación es que hay muchas de estas profesiones del 3D, o sea, quiero decir, cuando se inventó el 3D, se inventó con el hardware que había en ese momento y el software que había en ese momento y con las limitaciones que había en ese momento. Y luego, y por encima de todo esto, se han ido generando profesiones súper especializadas, ¿no? El rigging es un problema. El rigging es poner los huesos, sí. El esqueleto. El rigging es un problema técnico. Es una cuestión de que antes un animador de Disney no hacía un rigging para mover a Mickey, sabía que el brazo luego iba aquí y ya está. Entonces, pero aquí sí, el rigging era su intuición, su capacidad y su inteligencia. Efectivamente, ha sido la herramienta que se ha necesitado. Y a partir de ahí luego ha habido ya 10.000 subprofesiones de los que se dedican a hacer músculos y pelos y sí. Los que peinan y los que mueven, ¿no? O sea, ya se ha convertido en todo esto. Es verdad que eso lo que ha hecho es que de repente hay un montón de gente con un entendimiento profundo sobre cómo funcionan los músculos, que es espectacular. Uh-huh. cómo funcionan las telas, cómo funciona, o sea, de repente ha habido un trabajo como de físicos metiéndose en esto para desarrollar cosas, y la gente que es especialista en esto es increíblemente especialista. Y es verdad y que especialita, eso, tiene que ser muy especialista. Desde luego es especialita. También, ¿eh? Vete tú a tomar unas cervezas con un especialista en pelos. O sea, mando un abrazo a con unos un cuantos de estos. Te sorprendería, sí, sí. Más simpático que unos animadores. Total, mando un saludo a mi amigo Alfonso, que nos escucha desde Australia. No nos escucha. Alfonso, te queremos. No, pero sí que pienso mucho en esto. Pienso que es verdad que un departamento de animación, un estudio de animación con 400 personas, no digo que todas esas personas sean grandes especialistas, porque tampoco es verdad, hablamos de, ¿no?, lo que estas universidades nos traen, efectivamente, pero hay mucha gente que tiene una sensibilidad bestial sobre cómo se hacen aviones, ¿no? Joder, vi ayer el Love Death and Robot que ha estado Renato haciendo esos aviones. Es el proyecto para ese artista. Entonces, eso es espectacular. Y es verdad que seguramente la inteligencia artificial sí tienda, volvemos a la parte artística, ¿no?, pero sí que tienda a que esas barreras tecnológicas nos limiten mucho en la posibilidad de ser especialistas en algo tan concreto. Nos convierta en una especie de hombres orquestas, todólogos, ¿no? ¿Crees que entonces se va a revertir la dinámica que está viniendo, en la que lleva la industria de la animación los últimos 40 años, que es la hiperespecialización? Sí, lo creo. Uh-huh. Y llevo tiempo intentando pensar en cómo es un departamento de esto, porque según va avanzando también la tecnología, van apareciendo especialidades. También esto ocurre. No voy a decir esto de que no van a desaparecer trabajos, sino que se van a sustituir por otros. Claro, porque si no, ¿para qué cojones están invirtiendo 500.000 millones de pavos? O efectivamente. Sea, si no se van a ahorrar dinero. Claro, pero sí que es verdad que de repente las últimas herramientas nos permiten que haya un storyboarder, que ya hay una inteligencia artificial que entiende un sketch. Entonces, joder, tener un storyboarder al lado de repente es un valor bestial que te diferencia mucho de todo lo demás, ¿no? Entonces creo que todo este tipo de cosas van a pasar. En algún momento van a poner keyframes, lo que hablábamos, ¿no? En algún momento en alguno de los... O sea, ahora tú le dices al vídeo, hazme un zoom a la cara y que pestañee. Pero en algún momento tú vas a poder elegir cuándo va ese pestañeo. Y en ese momento todos esos animadores con mogollón de experiencia van a jugar un valor importante. Pero es verdad que muchos menos y con un carácter mucho más generalista. Ahí me preocupa de nuevo lo que hablábamos, las nuevas generaciones, que no llegue jamás esa hiperespecialización y que se pueda perder algo por el camino. Justo el caso de Renato es ese hombre orquesta. Renato Roldán es un animador. Renato 3XL en redes. Ilustrador, animador... modela, ahora de hecho está trabajando de storyboard artist, es decir, es un hombre orquesta. Uh-huh. Y de hecho, que hayas puesto en la misma frase Renato y guía, ya le va a matar. Lo sé, le mando un saludo, pero lo he hecho desde mi respeto, sí, y admiración. ¿Eh? Sí, ya era para hacer. pero es que volviendo un poco al o sea, acaba el ejemplo de Renato, porque justamente ese es el tipo de persona que se ha formado con una formación antigua, entre comillas. Sí. Y creo que esto es fundamental para entender un poco las herramientas deben ayudar a potenciar las ganas que tú tienes de invertir tiempo en mejorar cosas. Y cuando esa herramienta genera frustración, empieza a haber una división en tu ganas de involucrarte, que es esto me compensa, esto me merece la pena, salario fin de mes, a pico piedra, y si esto lo queréis, es lo que hay. Y es claro, un problema, porque esa frustración laboral no es solo porque tu estudio, el proyecto no te guste y tal, sino también la forma que tenemos de trabajar. A día de hoy, por mucha tecnología que haya avanzado en estos últimos 10-15 años, se trabaja peor, porque esa hiper mega especialización de la que comenta, que estoy totalmente de acuerdo en las dos cosas, se ha ido demasiado de madre por también una exigencia al detalle del 3D, de decir, pues al principio las películas 3D eran feas, pero que bien te contamos las historias, y luego ese efecto habría que cambiar el mira qué pelo, mira, siempre había una película de Disney o de Pixar enseñando el apartado técnico, Brave el pelo, la otra con las telas, etcétera, o mira debajo del agua, mira qué guay, Avatar, toda una película entera de gatos, ahora la quieren hacer debajo del agua, etcétera. El caso, eso genera también un problema, que es la estructura del pipeline. El pipeline es cómo una empresa que hace 3D gestiona el material que suelta a un departamento para que lo coja otro. Entonces, para mí siempre, yo que vengo del 2D, no es que haya trabajado mucho tiempo en el 2D, tenemos que esperar como una carrera de relevos a coger lo que expulsa el otro departamento, sin implicarnos, pero esas otras personas anteriores tomando decisiones que afectan a nuestro trabajo. Entonces, una de las, siempre en estas tonteorías o reflexiones que hacemos, porque yo estoy realmente muy frustrado. O sea, yo tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas chulas y de seguir, soy mayor, pero tengo muchas ganas y abrazo la tecnología de, por fin puedo hacer 2D dentro del 3D y ahora pintar texturas y no tengo que hacer shading, no tengo que sacar un mapa de normal. Es decir, todas esas cosas que lastran la involucración artística, una persona que lo que quiere es pintar y no exportar ahora un mapa de normal, esto que es un displacement, toma nodos, ese, sí. Porque para mí la IA donde debería estar es en procesos nodales, que es cuando más tiempo paso yo dibujando, ahí tú hablabas un poco de esos procesos secundarios que haría la IA. Yo creo en eso, pero desde luego no está. Es el trabajo de mucha gente, ¿eh? ¿Cómo? También es el trabajo de mucha gente, comerse esos marrones. Y tampoco estamos hablando de la cantidad de trabajo precario que hay alimentando esa base de datos, claro. Que eso, si quieres, lo podemos sacar más adelante. Pero volviendo un poco a esa estructura empresarial, que para mí, quito la palabra empresarial y la quiero trabajar desde el punto de vista de trabajo en equipo artístico, hay un problema que es muy frustrante, porque hay una cadena de montaje guiada por un calendario en un Excel que tiene que encajar, porque les parece que es más importante que ese Excel sea minuciosamente bonito y ajustado que decir, es que me ha entregado el rigging, lo pone aquí en este Excel y el animador lo abre y dice, pero es que esto no deforma como debiera formar. Es más, tú sacabas el tema de rigging. Expertos en músculo, bueno, a lo mejor expertos en código, porque antes modeladores rigueaban también, entonces estaba como ese departamento más mezclado entre lo artístico y lo técnico. Ahora cada vez es más técnico, entonces está que modelado saca esculturas muy bonitas sin pensar en lo que necesita la parte técnica de rigging. Rigging consume tiempo, o devolviendo el modelado porque los ejes de los brazos están torcidos, cosas técnicas. Claro. O lo aplica el propio departamento de rigging en su propia cuota, y de repente cuando abre el animador o la animadora el muñeco para animar, dices, levantó el brazo y funciona mal. Es que este señor no se puede tapar la cara con las dos manos. Entonces, ¿y eso lo provoca que la gente sea torpe o mala? No. No. ¿Es un trabajo de especialización? Matices. Yo creo que tampoco eso. Es la cadena de montaje tan jodidamente elaborada por un pipe tan rígido, porque si no petan cosas, yo lo entiendo, petan cosas, ha generado una frustración de trabajo en cadena. Entonces, esta fábrica de churros que yo denomino mucho del 3D está muy alejado a que la IA ahora mismo ayude. Porque primero habría que entender qué se requiere para sacar un proyecto. Claro. ¿Qué tipo de perfiles? Y estoy muy de acuerdo contigo en perfiles en los que no se define por es que soy especialista en grooming, en pelos o en efectos. Soy una persona, como antiguamente pasaba en el 2D, y no porque lo antiguo era mejor, sino porque lo útil de que la persona que animaba dibujando también había participado en el proceso de diseño de personajes. También había participado en algunos en el proceso de storyboard. Tenía una visión global del proyecto, y es lo que aquí se ha perdido. Es que eso justo es lo que a mí me fascina de la inteligencia artificial. O sea, justo lo que me artísticamente, creo que por lo que estoy hablando sé que se entiende que los problemas también los veo, pero artísticamente lo que estoy viviendo con esto, que está siendo muy bonito en realidad, es precisamente el poder afrontar un proyecto como si fuese una jam musical, como si puedo juntarme con 5 artistas, cada uno toca la guitarra, la batería y tal, y podemos ponernos a tocar. Eso es lo chulo, que ya no tenemos que... Hay que hacer unos pipes mucho más rudimentarios, pero ya no tenemos que estar con esos problemas, que al final son problemas que hacen peor el producto, ¿sabes? Y hacen peor el producto y tu supervivencia y tu día a día, ¿sabes? Artísticamente me parece una herramienta muy potente precisamente por eso, porque tiene esa sensación como de impro, de hablarnos con lenguajes normales, que no son códigos ni archivos, ni descargar esto por aquí, ni descargar esto por allá, sino que tú le llegas a tu artista y le dices, esto así, buah, mola, genial, yo así, ¿sabes? Trabajas de una manera como mucho, muy, muy, muy orgánica, muy, muy natural, y creo que cada vez se mejorará y será más preciso. Pero es verdad que tiene esa parte mala, de que ahora en vez de 400 somos 5, pero esa parte buena de que todos estamos en el proyecto, todos estamos en el meollo, todos somos conscientes de lo que está pasando y tus tareas no tienes que arreglar, no son tienes que arreglar este joint, tus tareas es vamos a resolvernos esta secuencia, ¿sabes? Y hay una parte muy bonita en esto, realmente bonita, claro. Que creo que no se habla demasiado y lo suficiente sobre esto, ¿eh? No, porque creo que justo al igual que yo creo que cuanto mejor he trabajado en 3D ha sido con un grupo de amigos, uh-huh, en una escuela así, pero sin una infraestructura empresarial. Yo hace años que echo de menos, con todas sus penurias, haber trabajado, porque para mí era la mejor forma de trabajar a nivel creativo. Uh-huh. Creo que lo que tú estás hablando de la inteligencia artificial, dudo mucho que una empresa la meta de esa forma por muchos motivos. El principal es porque la venta está siendo resultadista. Uh-huh. Con esto te quitas a los artistas porque ya tiene su forma de... Y yo entiendo cuando tú verbalizas tu proceso creativo, no pongo en duda que tengas razón. Uh-huh. Porque además encuentro muchas similitudes. Lo que sí que pongo en duda es en que eso esté dentro de un sistema de trabajo empresarial. Uh-huh. Por muchos motivos. Porque siempre, o sea, de mi larga experiencia, siempre sale mal. Porque ya es el cliente el que quiere el control y ya claro, no tú. ¿Y quién gestiona los tiempos? Producción, pero gestiona producción en base a un calendario que se ha hecho con un presupuesto no consultado con las personas implicadas artísticamente, etcétera. La bola sigue siendo igual de compleja y frustrante, solo que hay una herramienta técnica más. Con una venta como producto que agiliza, donde yo creo que cuando tú lo comentas yo personalmente dudo que las empresas entiendan esa utilidad desde tu punto de vista, claro, porque es agua y aceite. A mí me vendes eso y yo sé cómo te lo compro y cómo lo podríamos incorporar, pero a las otras personas que hablan de números y de claro, tal, uy, pues entonces podemos hacer tres veces esto. Y tú dices, no, espérate. Esto no, para hacerlo no, mejor. Y digo, ¿mejor? ¿Quién quiere hacerlo mejor? Yo no quiero que tú sonrías. Claro. Yo lo que quiero es que me produzcan más. Estamos yendo un poco al dilema de la economía, ¿no? De si una mujer tiene un hijo en 9 meses, 9 mujeres pueden tener un hijo en 1 mes, ¿no? Que es como esta lectura productivista y de los números y del bueno, al final el interés de la patronal, el empresario, el interés que tiene es multiplicar su dinero, no es otro, no es hacer felices a la audiencia, ni hacer sonreír a los animadores, ni a los riggers. No sé si alguien quiere hacer sonreír a los riggers, no sé si los riggers sonríen, pero en cualquier caso nosotros sí sonreímos. Y ya estamos llegando al final del programa. Me gustaría un poco primero tirar con una cuestión filosófica, si puede ser inteligente un procesador, es decir, si eso es inteligencia. Ya hemos hablado de que se le llama así un poco por marketing, pero por entrar un pelín más, y si la cultura automatizada seguirá siendo cultura. Así tiro estas dos preguntas así un poco al aire, pelearos vosotros y a ver qué sale. Ayer y el otro día que también escuché algo. La gente que sea especialista en ciencia ficción o esté más interesada en lo tecnológico, el concepto de singularidad, para mí era, me enteré ayer de qué significaba. Uh-huh. Y creo que además, si tengo que explicarlo, no sabría hacerlo bien. O sea, singularidad es el momento, en ciencia ficción, el momento en el que un robot toma conciencia, por así decirlo, ¿no? Ah, no lo sabía. Sí, eso es la singularidad. Y entonces creo que mucha gente, o sea, hay dos partes. Quien te vende el producto te va a decir que eso está. Y de hecho, incluso mucha gente que te distrae con, uy, va a venir el mal, el robot que nos va a matar, Matrix, claro, Terminator y tal. Y eso es un modelo de distracción para otra cosa. Mm-hmm. Porque muchos expertos hablan de que eso, si ocurre, no va a ocurrir ya. Mm-hmm. Es decir, es algo como mucho. De hecho, están hablando ahora más todos los... Es que a mí me da vergüenza resumir cosas de ciencia porque soy muy torpe para eso. No somos las personas adecuadas. Yo estudio Bellas Artes, ¿vale? Pero hablando un poco de un valle en el que todo, cada vez que se da más datos a una inteligencia artificial, empeora. Porque hay tanto, o sea, era como que habría como una especie de muro en el que en vez de ir a mejor, baja mucho, y que conseguir superar esa curva para alcanzar eso era como que habría que borrar cosas. Estoy haciendo un poco hola niños, vamos a hablar sí, un poco del problema, y ese tipo de cosas a mí me llama mucho la atención, porque justo cuando sobre todo la prensa, que es especialista siempre, ¿sabe? A mí me gusta hablar un poco de la prensa cuando hablan de animación y de la edad dorada de la animación otra vez, y tú te pones a leer y dices, todo mal, no se enteran, no, o sea, muy, o sea, ¿cuáles son tus referentes? Hanna Barbera, dice Hanna Montana, o sea, es como cuando leo cosas de lo que no entiendo, me gusta poner el filtro de acuérdate sí, que cuando esto es animación no dan pie a bola. Pues exactamente lo mismo. pero que me llama mucho la atención porque están continuamente en lo fantástico que es el concepto de singularidad, cuando realmente el problema es qué hacemos con ese 60% de trabajos y tal, porque eso que tú dices, Paulo, a donde apuntan los realmente expertos, para nada vendedores de motos, es que eso está muy lejos de que ocurra. Sí, es que ocurre. Aun con todo, o sea, que ocurra realmente es una cosa, otra cosa es que lo parezca, que esto es, ¿no? La frase era de Sagan, no, ¿de quién era? Ay, bueno, mira que hubiese quedado bien acordarme. La frase esta de cualquier tecnología suficiente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? ¿De quién era? ¿No era? No tengo ni la menor idea. Vosotros somos cómplices, mires, para, o sea, que seamos todos igual de... Pero esta frase me gusta mucho. No era, si yo sé de quién es, pero no te lo voy a decir. Me parece genial. A ver, el tema es que para mucha gente, ChatGPT sea suficiente, ¿eh? Y sea suficientemente amigo, suficientemente psicólogo, que eso se está viendo un montón. Eso está... Y es flipante. Y eso es muy problemático. Gabinetes muy problemático. De psicología que analizan con... Volvemos al totalitarismo. Muy problemático. Decir, a concebir el ser humano como un amasijo de neuronas y una unidad en sí mismo. Y dar por válida respuestas buenas cuando son cutres. Tú le sí, son genéricas. Tres veces lo mismo a ChatGPT y te contesta diferente. Sí. Es una persona que te quiere que te quiere agradar continuamente, independientemente de que sea verdad. Total, total. Eso está generando también problemas, por lo visto, con personas con frágil salud mental, porque el nuevo parámetro de los algoritmos de inteligencia artificial, o de algunas de estas que les escribes y te dicen cosas, están hechos para adular y para, digamos, dar la razón. Y entonces, de repente, pues gente con ideas delirantes ve reforzada su manía persecutoria, o su paranoia, o su neurosis, o su psicosis, por una cosa que viene de la empresa y que es famosa, con lo cual, si lo dice la tele, tiene que ser verdad, ¿no? Pues si lo dice la inteligencia artificial, también. Totalmente, totalmente. Hombre, por supuesto que, además, un problema muy grande que tiene ChatGPT es súper pelota. No es nada crítico. Está diseñado para darte la razón todo el rato. Perfecto. Eso, bueno, es lo que vino a decir aquí Carlos Portela. Pensábamos que estábamos en 1984, pero reléete ahora Un mundo feliz. Sí, y sí. Verás que fue Huxley el que dio en el clavo. Completamente, pero si ChatGPT, si tú eres una persona racista, interactúas con ChatGPT, ChatGPT está filtrado para decirte, bueno, no del todo, pero siempre va a ser un sí, pero, ¿sabes? Siempre te va a hacer un poco la envolvente de, ya entiendo lo que dices. Yo he testado a ChatGPT en estas situaciones en todo, ¿eh? A preguntarle por todo tipo de etnias, conflictos con temas de feminismo, ponerle en esos bretes y ponerme en distintas situaciones, y siempre te acaba validando un poco tu cámara de eco, y eso me parece súper peligroso. Pero yendo un poco más a la parte de inteligencia, lo que hablábamos, una de las cosas más flipantes que ha hecho OpenAI, que están ahí en esta suerte de Willy Wonka sacando ahí juguetes al mundo, una de las cosas más flipantes y que ha pasado más desapercibida que ha sacado OpenAI es un modelo sarcástico. Esto apareció hace un par de meses. Ajá, eso era, se supone que es uno de los puntos débiles, ¿no? De la ironía, no son capaces de captar la ironía. Era uno de los grandes retos. Lo sabe hacer mi abuela, pero no saben las empresas americanas. Vaya. Era uno de los grandes retos y es un reto bastante conseguido. O sea, es un modelo que a mí personalmente me ha hecho reír y me ha insultado de unas maneras espectaculares. Me ha puesto en una serie de... O sea, le ves el patrón, pero empieza a ser una cosa bastante flipante. De hecho, se llama Monday, el modelo este, y una de las cosas que ha ocurrido es que de repente, como también tiene el propio generador de imágenes y hay una comunidad donde puedes ver todo el tablón, se ha llenado de avatares de Monday sexy. Ahora Monday es un poco un fetiche. Por lo que sea, nos gusta que nos insulten. Pero es bestial. O sea, realmente el nivel... En el momento en el que deja de ser un siervo, ¿no? Robot significa esclavo en checo, me parece. El momento en el que deja de ser el siervo que está todo el rato adulándote y empieza a insultarte, da la sensación de ser una cosa mucho más inteligente. Y ya te digo, creo que es poco importante el hecho de que realmente sea un ser vivo, consciente. Es muy importante el hecho de que lo parezca. Y eso yo creo que sí podemos estar más cerca. A mí es que me parece muy aberrante... Pues al escuchar un poco esto... Estamos ya en conclusiones, ¿eh? Nos quedan tres minutos, así que... Que no se cuestione utilizarlo en colegios. sea, yo ahora mismo, como soy padre de un niño de 2 años, estamos intentando el tema de las pantallas y tal. Hay bastante adicción y es como, no, pantallas para ver. ¿Pero qué quieres? ¿Prohibirle a tu niño que consuma fentanilo, es que, heroína? ¿Tampoco quieres que fume? ¿Qué clase de padres totalitarios soy? Española es eso, ¿eh? Te estás cargando una industria. Sí, pero es sobre todo porque hay que tener en cuenta los tiempos de desarrollo de un cerebro. De hecho, una de las cosas que cuando uno aprende con tocando y esa, quiero decir, hay muchos estudios. Pero tampoco hay que hacer estudios, o sea, que un puto niño esté enganchado a una puta mierda de pantalla, sí. No hay que ir a Oxford para entender que eso es una puta mierda, o sea. Quería intentar un poco ser un poco más pues no lo seas, venga. Vamos. El caso, que profesores con ChatGPT, alumnos, venga, vamos a hacer. Y claro, dices, ¿en cuánto se está validando una referencia que da errores? O sea, que no. O sea, tú cuando estudias, lo que quieres son hechos que existieron. Y que saber qué pasó. Es decir, tú tienes que formarte con un poco lo difícil que discernir qué es verdad, qué no es verdad. Un poco los trabajos de cuando se hacían era un poco el búscate la vida a ver qué aprendes seleccionando la información que te llega. Y ahora es como que sea, porque como también está envuelto una moda y que esa, es que es la tecnología y tal. Al final hay un embudo de repente estás formando a niños. ¿Cómo va un niño dentro de 10 años? Si ya tenemos problemas con, ha aumentado mucho el porcentaje de tendencias suicidas en adolescentes. Ayer salió una noticia hablando sobre niños de 10 y 14 años o 10 y 16 años tomando pastillas para la ansiedad, etcétera. Claro, y todo hay unos motivos, que no hay sorpresa de repente porque ocurre esto. Y a mí me parece flipante cómo en colegios, no estamos hablando de institutos, no estamos hablando de universidades, estamos hablando de formación de niños de 4 a 12 años. Dale ChatGPT, que lo hagan todo ya con eso. Pues ya con esto nos hemos comido el programa, la segunda parte del programa. Así que, bueno, espero que haya sido gustoso y entretenido para vosotros el haber venido hasta aquí, no lo hayáis considerado una mañana perdida. Espero que sea también interesante para la audiencia y que haya tenido alguna perspectiva que no se hubiera planteado antes. Y nada más, lo único que me queda decir es que con tecnología artificial o sin ella, Palestina vencerá y nos vemos en la próxima edición de En Franca Decadencia. Que la decadencia, como todo el mundo sabe, no decaiga. Ahora es cuando nos pegamos.